El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puedes participar llamando o enviando un texto al 352-593-0095, al 352-593-0095. Que inspira Fe la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. ¿Sabes qué, mi amor? Te pagaron el micrófono. Sí, está bien. Es una conspiración. No lo creo, mi amor. No. Gracias, mi amor, por estar aquí conmigo, acompañándome. Y gracias a la audiencia que está también hoy aquí pendiente, como cada vez que nos sentamos aquí a hablar con ellos, se preparan para participar y crecemos juntos, ¿verdad, mi amor? Sí, no, mi amor, es un placer para mí poder estar aquí otro día más para celebrar con nuestros amigos, ¿verdad, mi amor? Celebrar nuestra fe, nuestra música y, ¿qué más? Nuestra cultura. Y hay muchos cambios que están sucediendo detrás de la escena aquí, sí, en Radio Fe, y le damos gracias a todos ustedes que están orando con nosotros y por nosotros, porque eso es bien importante y nos necesitamos. Y estos cambios que están sucediendo no lo podemos hacer solo. Bueno, y también hay una sorpresita que, sí, tenemos que compartir con nuestros amigos. Sí, sí, iguales. ¿No sabes? Oh, una mascota nueva que tenemos. Ay, mi amor, así uno se dice. No, una nueva adición a la familia. No, porque si le decimos así, van a empezar a llamar y decir... Sí, que... ¿Cómo es eso? Claro, que llamen, sí. Sí. Que quieran saber la nueva edición. No, ya, ya lo dije. It's too late now. Bueno, le podemos contar lo interesante que fue. Sí. Y ahorita, sí, vamos a hablar de detalles, eso. Sí. Unos detalles bien interesantes de algo que mi angelito quería. Y Dios me contestó. Pero, yes, pero sorprendentemente, sí, con unos detalles que tiene que ser Dios. No, es que así Dios lo hace. Uh-huh. Te deja como que, wow, ¿verdad? Yeah. Que Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Uh-huh. Yeah, he's an expert in that. Oh, yes. He's brilliant. Y hoy pues se encuentra en los estudios. Tum. Un hombre bien famoso, con mucho talento. Y muy querido. Muy querido. Por nosotros. Es mi mejor amigo. Le digo que Dios da buenos amigos, personas que cooperan, que ayudan, que podemos trabajar juntos, ayudándonos el uno al otro. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito de eso en nuestro tema en el día de hoy. Pero primero quiero introducirle a todos ustedes, nuestro amigo Carlos Cabán. Carlos, saluda a la audiencia. Johnny, Yambi, es un placer a toda la audiencia que los escucha. Es una bendición estar aquí. No pensaba que iba a estar tan frío esta mañana, pero aquí estamos. Para que sepa. No, pero ese frío lo trajiste tú. Yo creo que sí. El frío eso lo trajo, sí, de Texas. Deja ese frío por allá. Ay, ay, ay. Que nos dieron dos o tres días de... Mira cómo está el ambiente, las hojitas nuevas de los árboles, la grama creciendo. Y llega Carlos y nos trae frío, viento, tormentas, lluvia. Desde que aterrizó él, la temperatura no estaba estable. Cambiado, no estaba estable. Sí. Ha estado cambiando. Uh-huh. Entonces, ha sido ya influenciado por él. Sí. Carlos, pues, él hace muchos proyectos, bueno, que nos ayudan a nosotros a expandir nuestros esfuerzos cuando viene el contenido. Trabaja con televisión, con radio, con todo. Y ya ahorita, pues, hablamos un poquito más de eso, porque es very exciting la oportunidad de, a mejor, se puede soñar de esta manera. Ya pronto tener Radio Fe Houston, Texas. Sí, sí, mi amor, pero háblale un poquito más a nuestros amigos. ¿De hace cuánto tiempo tú conoces a Carlos? Carlos, yo creo que nosotros nos conocimos en el hospital cuando nacimos. Cuando estábamos allá. No, ¿hace cuántos años hace, Carlos? Ya va a ser casi 21 años. Ya. Yeah, 21 sí. años. Desde niños, entonces. Bueno, porque ustedes están todavía jóvenes. Estamos jóvenes. Claro. Sí, nos conocimos en Nueva York cuando Carlos, pues, era presidente de una juventud nacional, sí, de un movimiento nacional. Y pues, Carlos se encontró con uno de mis mentores. Y nos introducieron así, y desde entonces pues hemos sido mejores amigos. Me ha invitado a cooperar en sus actividades, proyectos, y yo también a él. Y cuando yo no necesito, mira, hasta de Texas viene. Yeah. Yo también salgo de aquí, de Florida, he ido allá también. Ajá. Sí, mi amor, algo que me gusta mucho y quiero recalcar es que no importa la distancia en kilómetros, porque todavía ustedes han podido conectarse y mantener esa relación por muchos años. Uh-huh. Así que esas personas que dicen, no, mire, es que mi mejor amigo ya no vive aquí. Sí, uno quisiera tenerlo cerca, pero sabes que todavía puedes mantener esa relación, más con la tecnología de hoy en día. No, pero yo he estado sembrando semillas, sí. ¿Verdad, eso, Carlos? Sí. Desde mucho tiempo para traerlo para Florida. Y yo creo, ayer fuimos aquí a los Villages. Sí. Y yo le dije, Carlos, cuando tú y yo estemos viejitos. Para retirarnos. Para retirarnos. Retirarnos aquí. No, y que más él quiere palmas de coco. Coco, coco. Allá en Texas no se va a dar. El coco no se te va a dar en este. No se consigue en Texas. No se consigue en Texas. Vamos a tener que venir para Florida. Entonces, no se consigue. Quizás se cumpla, ¿verdad? Sí. Que se pueda mudar para acá. Aunque sea cuando ya estemos viejitos, podemos aprender a jugar golf. ¿Sí? No lo sé jugar. Les recomiendo que aprendan desde ahora. Desde ahora, ¿no? ¿Sí? No, pero hay una excusa cuando uno está más mayor, uno puede romper ventanas y todo y nadie de verdad le dice nada. Cuando uno está jovencito. Pero vas a tener que pagarlo. Uno bueno, eso sí, que se va para un lado y rompe una ventana. Y, Bueno, yo no creo que el lado mío travieso se va a calmar. Yo he estado esperando. Yo dije, a los 20, yo dije, a lo mejor yo cojo madurez a los 30 y todavía estoy esperando. No, tú eres un hombre bien maduro, pero me encanta que todavía tienes ese niño por dentro que es juguetón y me gusta mucho. Yeah, sí, que no madure esa parte. Por lo mismo, porque yo también tengo esa niña por dentro. Sí. Y de vez en cuando jugamos los dos. Y eso es, y yo de verdad. Nos mantiene jóvenes. Atribuyo eso a lo que Jesucristo dijo, que tenemos que ser como niños para de verdad manifestar el reino de los cielos. Y la gente se cree que el reino de los cielos es lo que vamos a tener cuando apartemos de aquí. El reino de los cielos es la voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas. Y si tenemos que ser como niños, es que nosotros tenemos que tener todavía ese gozo de la vida, ¿sí? Tener esa pasión y ser. No, pero me siento contento de estar aquí con ustedes. Es un sueño convertido en realidad. Empezamos a hablar que dos semanas atrás, casi no, un mes atrás, de las necesidades. Hey, ¿puedes volar para acá? Bueno, vamos a ver qué Dios hace y vamos para allá. Y me siento gozoso de estar aquí con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio. Como Yami dice, para mí Yani ha sido un brazo donde ha podido llorar, donde ha podido dejar mis sentimientos. Algunas veces uno no tiene un amigo porque uno se siente encerrado en una área y algunas veces la gente se aprovecha de eso. Y algo que yo puedo decir, que ustedes dos son como familia para mí. Y algunas veces hasta la misma familia no le puede decir los sueños porque dicen, ese es loco, ¿qué le pasa a ese? Okay. Ese, ¿no? Entonces, algo que yo siempre he dicho es tener un buen amigo, es conocer a una persona que en realidad te quiere sin límite. Y esos límites no son cualquier cosa, sino que yo le he pedido a Yani, tengo un problema, ¿me puede escuchar? Él ha estado por horas escuchándome. A donde yo no puedo ir al lado de alguien, y no voy a decir lo otro, al lado de alguien porque después me pueden traicionar. Y como líderes, algunas veces así nosotros, y dueños de corporaciones, y uno se siente que no tiene. Y algunas veces no tener a alguien que uno puede estar al lado puede ser su falta de caída. Así es. Sí, yo me he dado cuenta que ustedes tienen algo en común, aparte de la locura, que están un poquito locos. Yo todavía estoy en competencia y yo creo que ya Carlos me ha ganado. Yo creo, mientras que compartimos ayer, yo creo que Carlos te ganó ayer, pero vamos a ver hoy quién gana. Sí, pero me gusta mucho que ustedes piensan out of the box, que no siguen en un... a todo el mundo, la manera en que piensan, usan su imaginación, tienen su propia visión, ¿verdad? Y ustedes comparten muchas cosas en común. Por eso que también he visto que eso ha fortalecido la relación de ustedes. Sí, nosotros podemos tener una conversación y parar por una semana y coger la conversación exactamente donde terminamos para continuar con esos pensamientos y desarrollarlos. Y hoy pues, vamos a estar hablando ya un poquito de eso. Pero primero quiero invitar a todos aquellos que estén escuchando que se unan con nosotros en una oración de gratitud, ya que nuestro la actitud de gratitud es que se va a abrir los elementos necesarios, lo que uno necesita, la fuerza que uno necesita está en la gratitud. Uno empieza a ser agradecido por las cosas que uno tiene y Dios empieza a despertar capacidades en uno para poder alcanzar metas. Entonces, le invitamos a que se una con nosotros en esta oración de gratitud a Dios. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad de poder compartir junto con todos nuestros amigos en este espacio radial. Señor, te pedimos que nos ayude a siempre ser agradecido y poder ver las cosas que ya tú has hecho en nuestra vida. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por cada recurso que tú has proveído para sostener nuestra existencia. Gracias por permitir que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad y que podamos tenerte a ti como guía, como luz, por dejarte conocer, por guiar cada paso. Y estamos confiados en ti, Señor. Y en este agradecimiento no solamente queremos agradecerte con nuestras palabras, sino con todo corazón. Por lo tanto, te pedimos que nos hagas sensitivo a las necesidades de otros para que podamos demostrar el amor que tú has puesto en nuestra vida. Ayúdanos a permanecer ahí. Y te pido por aquellos que están escuchando en el día de hoy, que a lo mejor están pasando por retos, tribulaciones, problemas, que tú les traigas solución, fortaleza, gozo, paz, paciencia, las cualidades que nos ayudan a vencer y a mantener nuestra fe y esperanza. Y Señor, usa lo que vamos a compartir aquí para que todos nuestros amigos tengan grande beneficio y que podamos crecer junto en ti. Haz tu voluntad, Señor. Haz maravillas. Y estamos confiando en ti. Gracias por tu grande misericordia, por tu amor, por la salvación, por la manera que tú nos amas. Y Señor, pues estamos en tus manos, sabiendo que contigo todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos con nosotros. De verdad es un privilegio poder orar juntos y pedirle a Dios que nos continúe ayudando. Y esta programación es una de grande variación y ya ahorita pues van a escuchar una dedicación de amor. Vamos a tener este segmento de salud y al final vamos a tener otro momento de oración. Pero esta oración va a ser por sus peticiones. Y si tiene cualquier problema, cualquier petición, hazla conocer como acto de fe. Mi amor, y si quisieran cooperar en el día de hoy en el sentido de participar. ¿Sí? Bueno, sí, no, es que queremos que participen. Queremos saber de ellos. Tienen que participar. ¿Sabes por qué? Porque no ahorita, obligado, ahorita llega Martín. Yo sé que ellos van a querer. Pero hoy tienen que hacerlo, ¿ok? ¿Sabes por qué? Porque ya ahorita va a llegar Martín. Y hay rumores que hoy llega con Thelma, ¿sí? Y hay que darle trabajo para que se porte bien, porque si no, va a salir con unos cuantos cotazos. Sí. Bueno, mi amor, sabemos que nos gusta que se porte un poquito mal aquí. Sí. Además, es el que va a recibir los bofetones, no nosotros. Bueno, amigos, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Ya regresamos. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Change. corazón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Internacional de la frecuencia que inspira fe alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Gracias por continuar aquí en sintonía y este... Es tiempo de cambiar. Ya. Bueno, ha habido cambios también en la música. Ojalá que puedan poner atención. Tenemos nueva música que está entrando y queremos que los amigos pues disfruten del mensaje que trae, ¿verdad? Ah, I'm sorry. That was my fault. Go ahead, you forgive me. Hello. Yeah. Hello. Sí. Can you hear me? Carlos is making me nervous. No. Si tú eres profesional. Es que yo creo que te relajaste mucho este fin de semana, sí. Mi amor. No, eso relajado. Lo que pasa. Relajado. Yo estaba. Te relajaste cuando estabas ahí en la puntica de la antena. Me relajé cuando llegué al piso. Y todavía I was shaking. Ay, ay, ay. Para aquellos que están escuchando, Carlos y yo, pues subimos más de 140 pies en el aire para trabajarlo, hacer un ajuste a las antenas de la frecuencia que inspira fe. Y de verdad fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. And I think that even made Carlos and I a little closer. Sí. Closer to each other and closer to God. Bueno, ahí llegamos al Señor. Sí. Tuvimos que encomendar nuestra alma. No, sí. Sabía, ¿no? Nuevamente. Carlos confesó ayer que se convirtió de nuevo. Y que va a empezar. Hoy me van a bautizar. Hoy te voy a bautizar antes que llegue a Texas. Porque el clase de viento que nos dio allá arriba, esas máquinas no son fáciles. Sí, fue bien peligroso, mi amor, arriesgado. Uh-huh. Sí. Qué atrevidos son pero ustedes. Alguien sacó unas fotos ahí que no justifican lo que pasó ahí arriba. Ya. Si ustedes ven la foto en Facebook, no es nada, nada, se ve fácil. Se ve que ya estamos tocando. Pero sabemos, Carlos es todo un profesional en esa área, pero sí. Tú eres un atrevido porque te trepaste ahí y dijiste, aquí yo voy, Carlos. No, no, él tuvo fe. Pero, y me gustó mucho, dime, Carlos. Mira, él tuvo fe porque él mismo se hizo un harness. Él me compró un harness, pero él se hizo uno y subió hasta allá arriba. Que yo lo miraba y decía, señor, que no, nada pase porque lo va a tener que aguantar y lo vamos los dos juntos. Pero me gustó mucho algo que tú dijiste ayer, de que aunque no sabía él mucho de lo que estaba haciendo, pero que fue una ayuda emocional para ti y espiritual. Mira, necesitaba un ministro que le diera los últimos, ¿cómo dice eso? Como hacen, que le dan los últimos derechos. Es como yo le decía ahorita. Descanse en paz. Hubo un momento que yo dije, señora, ayúdame. Y Johnny dice, mira, te recuerda cuando Dios estaba en la barca, que estaba durmiendo. Pero era porque había había un viento que la máquina estaba yendo como 5 pies de lejos de la antena. Estaban como en el bote así. Ah, exactamente. Y la antena se estaba moviendo, porque cuando ya tú estás en esa altura, la antena se está moviendo por lo menos 5 pies también. Entonces, de momento vino un viento que yo saqué un grito, señor, ayúdame. Sí, hasta los perritos abajo empezaron a dar del grito que sacó. ¿Y entonces qué te dijo mi amado esposo? ¿Qué te dijo? Entonces me dice, ¿te recuerdas cuando Jesús estuvo en el bote? Me administró, se puso a predicarme allá arriba. Y yo dije, señor, es verdad, espérate. Cerré mis ojos por 5 minutos y después yo me tranquilicé. Entonces él sí se puso nervioso, pero seguimos por ahí. Dice que te pusiste más bravo. Coraje espiritual. Dije, señor, yo tengo que acabar esto. Solamente tenemos una ventana de cuántas horas. Porque, Jambi, eso fue increíble. Todo el mundo dice, este se hizo una historia él mismo. Porque de momento estaba lo más lindo, así como está ahora mismo el sol. Por la mañana subimos allá arriba, de momento vemos algo negro que viene y viene acercándose, pero eso fue como un temporal. Y empezó allá hasta llover, cambió la temperatura, que nosotros parecíamos pollitos mojados, ¿sabes? Cuando se puso un pollito, allá arriba estaba cayendo. We smell like it. We smell like it. Yo creo que hasta el apetito se le quitó a ustedes. No comimos hasta lo último. Sí, es verdad. No, porque cuando hay trabajo así para hacer, pero mira, lo hacemos porque tenemos una visión, porque queremos, a lo mejor no somos los expertos en todo, pero sí tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos para que las personas que están allá afuera puedan escuchar este mensaje. Si usted está escuchando ahora mismo, es por los esfuerzos de equipo, no es una sola persona. No. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar juntos, tenemos que aceptar ayuda de los demás. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor, de eso mismo, porque sabemos que hay personas que tristemente ellos dicen, no, es que yo puedo hacer esto yo solito y quiero el crédito para mí solo. Y entonces eso es algo bien egoísta y realmente no vas a llegar a alcanzar tus sueños que se hagan una realidad, porque es que uno solo no puede. Podrá hacer hasta cierto lugar, pero para ir más allá necesitamos de los demás, de esas personas, de esos amigos o personas que estén dispuestos a cooperar y ayudarte para poder alcanzar esas metas. Hasta en el desarrollo del crecimiento, hay unos estudios que se hicieron científicamente que pusieron unos niños recién nacidos en el hospital, cuando lo ponen en esa canastita para que puedan descansar, pues cogieron un grupo de niños donde le dijeron a la neusa que nada más lo cogieran para darle comida, y los otros que lo cogieran y hablaran con ellos y pasaran tiempo con ellos de calidad. Y notaron que lo tocaran, le besaran, que lo tocaran, y que le dieran calor humano, sí. Y notaron que después de un tiempo, simplemente 2 o 3 días, nada más, ya lo que recibían ese calor humano, esa atención, le hablaban, estaban más fuertes que aquellos que nada más le daban alimento. Y estamos hablando aquí del área de salud. Pero eso nos afecta en nuestra área espiritual, ¿verdad, mi amor? porque sabemos que si no tenemos a alguien, mira, como dice, y también la parte emocional, uh-huh. si no tienes a alguien con quien hablar, uh-huh. de verdad confesarte y abrirte, no tener paredes, sino abrirte, es muy triste y eso te va a afectar en tu salud, porque todo es conectado, no uh-huh. se puede separar. Uh-huh. Decir, no, mira, esta área no se va a complicar si no tengo una persona con quien yo pueda confiar o compartir mis sueños. No, todo está, ¿cómo se dice? Relacionado. Uh-huh. Intertwined. Y uh-huh. entonces que tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, tomar conocimiento, pedirle a Dios sabiduría para poder reconocer de que solos no podemos. Sí, a lo mejor hay alguien escuchando y dice, es que I can't trust nobody. O sea, no, con, esto me ha pasado antes. Mm-hmm. Yo he buscado ayuda, me han traicionado, me han herido los sentimientos. Si tiene esa postura, pues nunca de verdad vas a prosperar. Nunca vas a poder lograr esos sueños, porque puede hacer ciertas cosas solo. Sí, hay ciertas cosas, claro, que se pueden sí. hacer solo. Pero no. llega un momento donde tú necesitas ese apoyo, esa ayuda. Por eso es que hasta Jesús nos dijo que nos iba a mandar el Consolador, el eso. Que nos ayuda, el que está al lado de nosotros. Pero más de eso, Él quiere usar personas en nuestras vidas. Claro que sí. Yo digo, Johnny, que algunas veces tuvo una experiencia que yo estuve ayer. Bueno, este ha sido un weekend de experiencia. Nosotros como humanos algunas veces no entendemos los propósitos de Dios. Y de repente alguien te dice, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿A dónde tú necesitas ayuda? Y uno se queda, Él está hablando conmigo, ¿qué? Porque uno se siente que todos los que le piden, te preguntan, tienen un propósito detrás de ese propósito. Y tantos años que uno ha tenido esa mentalidad cerrada, que no entiende que es una persona sencilla pidiéndote qué tú necesitas. Te va a bendecir. Y algunas veces no entendemos cómo la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Porque quién sabe si ese hombre te iba a dar $1,000,000 uh-huh. y tú no supiste pedir. Ese es el problema, como nosotros los cristianos, que no sabemos pedir. Igualmente, en nuestro sistema humano, algunas veces ponemos una pared. Oh, como vamos a decir, como dicen ahora por ahí, vamos a hacer una pared para que nadie pase para este lado. No podemos volver político. No voy a hablar. Madre. Pero la pared, ya, yo digo, ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando. No, ni le vamos a mencionar el nombre. Pero nosotros ponemos una pared defensiva. Uh-huh. Y esa pared defensiva no dejamos a nadie entrar. Yeah. Y bloqueamos nuestras emociones. Dice, yo no puedo ser el amigo de Gianni porque Gianni trae algo detrás. O yo no sé qué Gianni tiene porque no cabe atrás de mí. Y nosotros, nuestra mente la cerramos, y ahí es donde, como tú dices, los enfermamos emocional, los dan los ataques de corazones, porque somos una sola persona pensando que lo podemos hacer todo yo solo. No sé qué difícil será cambiar esa mentalidad de muchas personas, y por eso algunas veces ni tienen amigos. Así es. Mira, mientras que estabas hablando de lo de la necesidad, de que cuando alguien te pregunta qué tú necesitas, yo creo que es necesario saber qué es lo que nosotros necesitamos, porque quizás tengas a alguien ahí que te puede ayudar y no sabes en qué te puede ayudar. Entonces tienes que reconocer, ok, necesito ayuda en esta área o necesito tal cosa. Y otra cosa es compartirlo con otra persona, porque podemos saber, ok, necesito, como aquí nuestro amigo Carlos, que necesita unas sillas para su templo, ¿verdad? Si cuando le pregunta, él no lo dice, no, necesito tal cosa, si no lo comparte, no va a recibirle esa bendición. Entonces tienes que saber qué tú necesitas y también compartirlo. No puede entrar ahí el orgullo para exacto. nada, porque dirán, no, yo la voy a conseguir sola, Dios me va a mandar otra manera, pero ya Dios te está mandando a alguien con la bendición y tú por orgullo diciendo, yo puedo solo, yo la voy a conseguir, entonces te vas a quedar ahí con esa necesidad. Una vez, durante una reunión así de líderes también, estábamos hablando, eran nada más amigos que nos estábamos, yo mencioné algunas cosas que yo necesitaba. Yo dije, yo necesito una televisión bien grande para poner en el santuario, en este lado, para que las personas puedan ver mejor las letras de las canciones y todo eso. Y mencioné otras cosas, pero sabes, la semana después de eso, entré al templo, abrí con mi llave y había una caja de una televisión nuevecita. Wow. Y yo no la pedí en el sentido de, o sea, me la pueden dar, pero en esa conversación lo compartiste. Compartí uh-huh. y alguien fue y no supe quién fue por mucho tiempo, ni me querían decir quién fue. Y eso es lo que pasa cuando uno habla y uno comparte las necesidades. Pero si tú no sabes lo que tú necesitas. Exactamente. You got to know what you need. Yes. And I need you, Angel. I need you. I too. Love you. Hey, no se ponga romántico. Ah, mi esposa no está aquí. No, lo ve, mira, ya salen también. A mí Martín nos dice lo mismo cuando Martín llegó. Sí, ya. Pero Martín viene hoy acompañado, ¿verdad, Martín? No sé, déjame ver. ¿Cómo fue, Martín? Saluda, Martín. Vengo muy bien acompañado. Sí. Oye. Oh, yeah. Besides the Holy Spirit. Por eso que llegué tarde. Sí. Oh. Right. ¡Wow! Ya empezó. Lo ve que ya empezó. Tienen que llamar a Martín porque se va a meter en problemas hoy. No, estoy como la canción. Ajá. ¿Cuál canción? The Call the Fire. Because, they call the bombero because there's on fire. Yeah. No. Mira, muy buenos días, muy buenos días a todos. Entre tú y yo, no digas nada. No le digas nada. No digas nada a nadie. Okay. ¿Qué pasó? Pero no me dejaron escuchar tu programa. No. No. ¿Por qué? Desde que veníamos para acá. ¿De no. verdad? Ay. Porque es que venía orando. Oh. Y entonces yo trataba de ponerlo bajito. No he acabado. Me decía. Sí. Uh-huh. Entonces no pude, me perdí. Todo el torch. Bueno, lo escuchas de nuevo, we'll en catch. Renuevo. Exacto. We'll catch you up in a minute. Oh, sí. Pero estoy muy bien acompañado esta mañana. Sí. Ya llega entrando. Y entrando, tema. Entrando es mi preciosidad. Wow. Mi belleza. Wow. La única, la inigualable. Telmita. Telma. Telma, saludo. Hola a todo el mundo. Buenos días, Ocala. Le quiero mandar un saludito a la familia. ¿Te acuerdas que estuvimos jugando domino este fin de semana? Sí, Camila, te quiero. Oh, Camila, te metí una pela. Estoy seguro. Otra pela más. Estoy seguro. No, ¿cuántos años tiene Camila? Fue peor. ¿8 años? Fue peor. ¿Cuántos años tiene Camila? Camila tiene alrededor de 10 añitos. 10 años. Hay que darle una medalla a esa niña ya. Sí. No, le estaba dando yo una pela 145 a 11. Ajá. She came all the way back. What? Y te ganó. That's my pela en domino, Camila. Campeona. That's my girl. I'll talk to her after the spring break. Le estoy dando un break. Bueno, Carlos, mucho gusto. Un placer de conocerte. No, un placer. Y te vi en... ¿cuál era la aplicación que estabas usando esta tarde? I mean, el sábado. Que te vi con el crane. Para arriba, para abajo. Sí, en el... Sí, sí. Chacho, que cuando llegaste abajo, yo, uy, no me lo esperé. Sí. The whole thing, me lo tiré. Yeah. Ay, ay, ay. Nice job. Yeah. Desde allá arriba, wow, qué lindo se ve todo esto acá arriba. Ah, porque Periscope. Sí, hicimos Periscope. We did Periscope, pero ya se acabó. Sí. Como nos asustamos tanto, dejamos el Periscope. ¿Sabes por qué? Porque usamos Periscope, porque Periscope lo borra después de 24 horas. Oh, yeah. No, y después seguro no paga. Dice, está entretenido con la tecnología allá arriba. Sí, es como texting and driving. Ajá, exactamente. But I did take some videos y lo tengo guardado para, para compartirlo. Calito después. Se veía bien chévere. Se veía como un profesional. No, es que él es un profesional, Martín. él trabaja en esa área, ¿verdad, Carlos? Sí, gracias a Dios. Dios me ha dado esa habilidad, pero... uno se pone nervioso, no voy a mentir, hay momentos que se pone uno nervioso, especialmente la máquina no estaba muy estable. Nos acaban de decir que van a retirar esa máquina y que ahora nosotros somos los últimos que la iban a usar. Okay. Por poco fueron los últimos. De verdad. Los últimos vivos. No, yo cuando entré ahora, sí. Hay cráteres en ese. Sí, bro, desde las curvas que se hacían e hicieron hoyo. Sí, esto estaba interesante. Pero, ¿sabes? Yeah. Mission accomplished. Todo tremendo, yeah. Se oye bien. Mission accomplished. Se oye bien y fuerte. Gracias a Dios y gracias a Carlos. Sí. Porque Dios sabe que no lo podemos hacer solo. Amen. Y en la vida, Dios también nos da a nosotros oportunidades para compartir con los demás. Yes. Tenemos que aprovechar. El amor es un regalo que se da. No es que de recibir. Este es un regalo que se da. Amen. Y cuando uno ama, pues uno da y comparte. Por lo tanto, en el día de hoy, no se olviden de compartir con su familia, sus amigos, regalar besos, abrazos, palabras de afirmación para... que ese amor crezca. Hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y cuando Dios une a dos personas, dice,

yo me entrego y aquí estoy, es lo que puedo ofrecer. Es lo que puedo ofrecer. Fe la 95.9 FM Worldwide, RadioFe95.com. Gracias por estar ahí. Gracias por sus llamadas, por su participación, mi amor. Y si quieren llamar, ¿cómo lo hacen? Sí, pueden llamarnos aquí a los estudios al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Tenemos una historia bastante interesante. Muchas personas empezaron a ver las fotos de Mía cuando cogimos a la perrita, sí, Mía, hace... Cuando tenía 2 meses. ¿Cuánto tiempo hace ya? Fue el 4 de julio del año pasado. Sí. Está contando. Hace 8 meses. Sí. Y pusimos un retrato y ustedes llegaron a conocer a Mía. Ahora, Yami me dijo a mí, me gustaría tener un perrito varón para Mía, para que cuando crezcan puedan tener puppies y, o sea, tener su propia familia. Sí, bueno, conocer a una familia que tenga un maltés, ¿verdad? Uh-huh. Varón, que no esté operado para tener puppies con Mía. Uh-huh. Entonces, recibimos hace 2 semanas atrás, recibimos una llamada de una amiga de Yami. De Fort Myers. De Fort Myers. Que nos manda una foto y dice, he encontrado este perrito que necesita un hogar y se llama Mío. Es varón. Así, inesperado. Es inesperado. Maltés y no está operado. Así. Wow. Mandado a hacer, ¿sí? Y así pues Dios nos ha dado otra edición a la familia con Mío. Con Mío, sí. Después vamos a poner fotos de él. Sí. Cuando lo lleve... Sí, todavía no ha hecho no su... No está en condiciones para fotos. Sí. Not yet. No. Pero se porta muy bien, mi amor. Se porta bien. Está en los estudios, no ha hecho ni un comentario. No. Sí. Es que está escuchando, está muy atento a todo lo que estamos diciendo. Está llevando su vida al próximo nivel. Ay, próximo nivel. ¿Cómo fue, Martín? No, y que haga los comentarios verbal y no físicos. No, es que los físicos son bien poderosos. No, pero eso me ayuda a practicar mi French. No, ha portado bien. Qué bueno. Y como él es un poquito más mayor que Mía todavía está bien juguetona y quiere morder las cosas y todo. Él está más tranquilo. Sí. Pero que se le quede. Es más maduro. No se contagie con Mía. No, no, ellos juegan. No, ellos juegan, pero no, no de molde las otras, o sea, como los juguetes y cosas. Exacto. También mío viene de un hogar donde no le ponían atención, estaba bien solito. Flaquito, todavía está flaco, y le estamos ayudando a ponerse más fuerte. A lo mejor cuando coja más confianza, quién sabe. Sí. Ustedes están restaurando su vida. Sí, exacto. Practicando primeramente con pets para después tratarlo en humans. Ay, mi amor. Yeah. We got a grant for that? Do we got a research grant? Oh, man. Ay, ay, ay. Pues sí. Bueno, seguimos hablando acerca de hablar trabajando en equipo. Sí, ¿cómo trabajar en equipo? Uh-huh. Sabemos que para personas puede ser algo difícil. De trabajar en equipo, pero tenemos que ver por qué se te hace difícil. Tienes que ver las razones. Mm. Muchas de esas pueden estar encubiertas bajo, como dijimos, el orgullo, el egoísmo, el temor. Yeah. ¿Qué más? Otras cosas que negativas que nos impiden a poder participar en la vida, porque somos personas de relaciones. Uh-huh. Y necesitamos saber cómo llevarnos bien con los demás y cómo participar en la vida de los demás y dejar que los demás también participen en nuestra vida. Nosotros podemos ser oraciones contestadas para la vida de los demás, como otras personas pueden ser oraciones contestadas para nosotros. Y si no participamos de la vida de esa manera, vamos a pasar siempre deseando hacer más y nunca lográndolo, porque nosotros tenemos capacidades limitadas. Podemos tener a Dios, conectarnos con Dios, podemos tener todas las bendiciones, hasta todas las bendiciones espirituales. Pero si impedimos que haya participación en nuestra vida de los demás o no participamos con los demás, no vamos a ver crecimiento en esas áreas. Sí, en nuestra iglesia ellos dicen, we're better together, somos mejores juntos. Uh-huh. Porque ellos saben los beneficios que trae cuando trabajamos en equipo. Yeah. Todo, las personas pueden traer su talento, uh-huh, their gift, ¿verdad? Y entonces uno beneficiarse del otro. Hay un versículo en la Biblia que dice, qué lindo es habitar juntos en armonía. Entonces ahí hay una clave, juntos en armonía. Podemos estar juntos. Ese elemento tiene que estar ahí. Pero estar juntos y revueltos, sí, pero en armonía quiere decir que estamos todos en el mismo pensamiento, estamos todos trabajando para lo mismo, estamos todos para cooperar el uno al otro. En la misma meta. Sí, uh-huh. Sí. Es como yo digo que cuando alguien pide una oración, pastor, lo ore por mí, pero ¿cuántas veces él ha orado por el pastor? Uh-huh. Que algunas veces queremos todo para nosotros, pero no para la otra persona. Cuando le dice, pastor, mira, a mí nadie me saca a comer. Yo tengo a alguien que me dice así, nadie me saca a comer. Un día lo llevé a comer y un día comimos, ¿verdad? Lo llevé. De momento Gianni me dice, y yo le digo, men, yo tengo hambre hoy. Pues bueno, pastor, yo lo llevo a un buen restaurante. ¿Sabe dónde me llevó? No le voy a dar el advertisement, pero me llevó a comer hamburgues. Uh-huh. Entonces está bien, yo dije, no hay problema. Entonces otro día me dice, hey, pastor, tengo una hambre, ¿qué para dónde vamos? Wow, se invitó solito. Se invitó solo. Y yo normalmente los domingos salgo con la familia, como ustedes uh-huh hacen. Uh-huh. Y se vino conmigo, yo dije, ok, lo voy a pagar. Bueno, ok. Un domingo estoy yo solo en la iglesia y digo, men, yo tengo una hambre, a ver quién me invita. Nadie me invitó. Crickets. Pero ese es el tema, que algunas veces somos nos queremos bendecir a otros y por eso algunas veces no somos bendecidos. Así yeah es. Ahí tenemos entra el cooperar egoísmo. Tenemos que cooperar. ¿Qué tú dices, Martín? Sí, definitivo. Como dice Pastor Carlos, que tenemos que ser primero de bendición para que entonces la bendición llegue a nosotros. Y hacerlo de corazón, porque también depende de la manera en que tú lo haces, uh-huh, es que tú vas a recibir. Yes. Bien importante, pues. Sí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cuál es tu intención cuando tú quieres bendecir? Sí, porque a veces el corazón se enfría, dice la Biblia que el corazón se enfría por la maldad, porque hay arrimados, ¿sí? Hay personas que te van a coger ventaja de tus lindos sentimientos. Pero eso no te debe impedir de trabajar en equipo. Porque hay algunos que sí, que a lo mejor llegan con esas intenciones, pero hay otros que de verdad necesitan. Uh-huh. Y si tú los ayudas, tarde o temprano, tú vas a ver esa recompensa de parte de Dios. No espere la recompensa de la persona que tú ayude. Espera la recompensa de parte de Dios. Y así están trabajando juntos, no solamente tú con esa persona, tú, Dios y esa persona. El elemento que hace falta en eso, cuando uno nada más trabaja y dice, voy a trabajar en equipo porque le voy a hacer un favor a esta persona, para que un día me hagan un favor a mí, entonces ya estamos egoístamente entrando a esas relaciones. Y entonces nunca vamos a ver los beneficios de eso. Pero si lo hago, como dice la Escritura, lo voy a hacer como si se lo fuera a hacer a Dios, se lo voy a hacer como si se lo voy a hacer así. Entonces no. Dios te va a dar la recompensa. Y es mejor que Dios nos dé la recompensa, mi amor. Sí, porque Él puede dar mejor que cualquier otra persona. You know, do it for God. Do it for God. Cuando no lo hacemos de esa manera, nos vamos a encontrar ¿cómo se dice? Desilusionado. No nos vamos a desilusionar. Así, eso mismo. Entonces, si entramos en esa mentalidad, la próxima vez que alguien viene a ayudarnos, lo primero que vamos a decirle es what they want. Uh-huh. ¿Cuál es el interés de esta persona? ¿Qué es lo que quieren conmigo? ¿Cuánto me va a costar este favor? ¿Cuánto me va a costar este favor? Exactamente. Mira, sí. en negocio uno tiene que tener esa confianza de su socio. Porque si tú no tienes la confianza de tu socio, entonces no puede haber un negocio. Uh-huh. Tiene que haber un equipo. Tiene que haber alguien que se encargue de las finanzas. Alguien. Uh-huh. Y nosotros algunas veces en lo espiritual queremos hacerlo todo solo. Cuando en lo que se llama negocios, en el aspecto social, nosotros dependemos de otros negociantes, dependemos de otras personas para los que les den un servicio, y nosotros damos un servicio en cual retiene y vuelve para atrás. Uh-huh. Por eso algunas veces nos preguntamos, ¿por qué aquella iglesia está creciendo más? Estamos practicando eso. Recursos. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. Sí, sí. Se nota que las iglesias que crecen, las comunidades que crecen, son aquellos que dan, más. A la comunidad. Ayudan a las madres solteras, a los ancianos, a aquellos que están en necesidad, a los pobres. ¿Por qué? Porque ahí estamos brindando un servicio a la comunidad a través del amor que tenemos a Dios. Entonces Dios responde poniendo favor en los corazones de los demás, para que ellos se vuelvan también nuestros ayudantes y aportan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos? Ya hablamos del primero, ¿verdad? Bueno, ¿cómo trabajar en equipo? La primera nota que tengo aquí es conocer tus habilidades y tus debilidades. Saber en qué tú eres bueno y saber en qué área necesitas ayuda. Porque así podemos nosotros saber, ok, ¿dónde yo puedo ayudar a las personas? ¿En qué estoy yo capacitado? Y entonces Dios nos capacita no para nosotros mismos, sino para servicio a los demás. Y entonces es necesario reconocer, saber en qué eres bueno y en qué área necesitas esa ayuda. Ese es el número uno. Y el número dos es bien importante. Tienes que aceptar esa ayuda. No poner paredes, como estuvimos hablando anteriormente. No tener esa mentalidad de que yo solo puedo, Dios me ayuda, pero es que Dios te va a ayudar a través de otras personas. Dios trabaja con las personas, ¿verdad? Y te va a bendecir a través de esa persona que viene con la ayuda que tú necesitas. Entonces es necesario también aceptar esa ayuda. Para mí, yo he tenido mucho problema en ese. En recibir. Ay, yo sé. En recibir. Oh, yeah. We know. Pero mira. We know. Mira, le he dado bastante pellizcones y cocotazos. Yeah. Por la misma razón de que estaba hablando Carlos. Come on. All right. Yeah. Music. Come on. Sí. I like that music. Don't worry about it. You thought it was mine? Yeah. Ahora todo el mundo está apagando los celulares. Sí. Yo lo tenía apagado. Mira, como estaba diciendo Carlos, sí, que sí. A veces es porque nosotros nos sentimos qué es lo que quiere la otra persona, ¿sí? Y para mí, yo siempre pensaba, si alguien venía a ayudarme, era porque me iba a costar. ¿Sí? Me iban a ayudar y me iba a costar. Otra cosa es, y esto lo puedo confesar, no se lo digan a nadie aquí. No, se queda calladito, aquí. Calladito. Que yo dije, si otra persona lo hace, a lo mejor no lo hace como yo quiero que se haga. Ajá. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces yo prefiero aprender. Mira qué cabeciduro yo soy, pero Dios me no, está ayudando. Eras. No, está trabajando todavía en eso. Sí. Yamín, a mí como. Sí, es verdad. No, pero hay que reconocer las actividades. Es verdad, porque mira esto. Yo soy así también. Sí. A ver. Porque a veces uno quiere las cosas hechas de cierta manera. Y prefiero uno aprender. Yo voy a aprender. Yo lo voy a hacer. Pero eso no es bueno. Sí. No, es que tenemos muchos alrededor de aquí que están así. En el mismo bote. Entonces yo digo, si yo no lo hago, no se va a hacer bien de la manera que me gustaría que se haga. Pero entonces yo me estoy cortando a mí la bendición. Porque ahora estoy tratando de hacerlo todo. Y una vez mi papá me preguntó, ¿tú te crees que tú eres Dios? Tú no puedes, Dios es el único que puede hacer todo. Si tú te pones en ese lugar, tienes que llevarle esa carga. Y Dios no quiere que llevemos esa carga. Lo voy a tratar de hacer todo yo mismo. Las cosas me van a salir mal. Y nunca voy a dejar que otras personas entren a ayudarme y ellos desarrollen también su talento. Johnny, también, sí. ¿No te sentías de esta manera? Que, bueno, si dejo que otra persona me ayude, entonces esa gente van a hacerlo mal. Entonces me va a costar a mí el doble y para atrás de lo que yo hubiera, si yo lo hubiera hecho solo. Sí, va a ser el doble, porque alguna vez si con dos la carga es más ligera. Sí. Pues se puede hacer el trabajo más rápido. Pero uno no piensa así, uno piensa de que ya estás pensando en lo negativo, de que algo va a pasar mal, que no lo va a hacer bien y me va a costar más, o sea, me va a costar más tiempo. Sí, mira, quiero traer un ejemplo de en familia, ¿verdad? Cuando queremos enseñar a nuestros niños, cuando le mandamos, por ejemplo, para que laven los platos, quizás hay personas que dicen, ay no, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a mandar que me ayude si va a dejar grasa, si no lo va a hacer bien? Y a veces cuando lo dejas, después estás criticando el trabajo como hace el niño. Entonces no lo estás ayudando. Hay que darle la oportunidad a cada uno a que crezca. Y eso es un ejemplo. A los niños no van a poder hacer las cosas como nosotros la hacemos, porque son niños todavía. Tienen que tener tiempo para poder practicar y hacer las cosas mejores. Pero cuando las hagan, darle las gracias y decir, mira qué bien lo estás haciendo, y poco a poco van a ir mejorando. Pero hay que darle la oportunidad, aunque tiendan la cama y que todavía está un poco arrugadita por un lado. Qué buen trabajo, niños o niña, ¿entiendes? Para que se animen y puedan seguir haciéndolo. Pero cuando uno quiere hacerlo todo, va a estar más agotado, va a estar hasta irritado, puede ser, pero hay que dejar que los demás participen, que hagan de su parte también. Y otra cosa, mi amor, que para ir al otro extremo, que hay personas que no quieren hacer nada y quieren que otros le hagan todo. Ese es otro mal. Quieren que todo. Es que a mí nadie nunca me ayuda, entonces no mueve ni un dedo. No. Uno tiene que hacer su parte hasta cuando está capacitado, hasta donde puede llegar, y entonces dejar que los demás participen. ¿Qué tú crees de eso? No, tiene la razón en eso. Y Carlos, ¿qué tú dices? Mira, yo no lo podía decir mejor. Yo digo que cada persona tiene que tener una persona que lo mentore. Si tú no tienes un mentor que te ayude, porque no todos somos perfectos en la vida. Yo tengo falta. Nadie perfecto. Yo digo, a mí, mi esposa me dice, como Gianni decía, como dice su papá. Mi esposa me dice, mira, trabaja en lo que tú eres bueno. Lo que tú no eres bueno, ponlo al lado, aunque sea tu pasión, pero ponlo al lado. Hazte bueno una cosa, porque las otras vienen por añadidura. Después que tú llegues a la cima de esa, que ya tú digas, lo conquisté, entonces empieza a trabajar la otra. Una, porque tiene que tener los recursos para llegar a esa cima. Pero si no tienes los recursos, no tienes alguien que te mentore, es como al hijo mío, yo le digo, hey, saca la basura. Llega el momento que hasta les quiero dar un cocotazo. Se me salió lo puertorriqueño, perdón. Les quiero darle esa pescosada. Decirle, hey, ¿cuántas veces yo te he dicho que lo haga? Ahora, algunas veces saca la basura y uno dice, bueno, sacó la basura, pero dejó aquella. ¿Para qué lo hizo él si yo lo podía hacer? Es la mentalidad de decir, no lo está haciendo bien, pero como dijo Yami, si yo le puedo decir, hey, Josías, hiciste tremendo trabajo, gracias, pero mira, la próxima vez que tú saques la basura, la del baño la tienes que sacar. Y hoy yo te voy a ayudar. Mira, lo voy a sacar. Mira, así se saca la bolsa. Se pone otra bolsita para atrás. Se pone un desodorante. Le echa desodorante encima. Ya, se acabó. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hacemos así espiritualmente? Uh-huh. Pero hay otras veces que uno lo hace. Y me río. Porque, como le dije a Gianni, Gianni me ha puesto el pelo blanco. He engordado 50 libras. Desde que agarré el pastorado y digo, Gianni, no me vas a reconocer, porque algunas veces uno le dice a alguien tantas, cambia tu estado de vida, cambia tu mentalidad, deja que otro te ayude. Y nosotros tenemos un amigo mutual que algunas veces uno le quiere dar por la cabeza y decirle, despierta, te estamos ayudando, sal de la situación, pero no se quieren, se meten al boquete más hondo. Uh-huh. Ya, hasta ahí lo voy a dejar. Porque... Sí. No, mi amor, mira, yo conocí a un pastor que estaba tratando de abrir una obra donde yo vivía, en Cape Coral. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Yo me di cuenta, ese pastor siempre estaba agotado, estaba uh-huh. con muchas ojeras, estaba viajando de Miami a Cape Coral todos los fines de semana para dar el servicio y todo lo estaba haciendo él y no pedía ayuda. Los hermanos se ofrecían, pero le era bien difícil recibir. Sí. Y hasta el punto de que no pudo continuar con esa obra, porque es imposible que un ser humano pueda llevar tanto, que hacer, no lo puede hacer todo. Tienes que escuchar estos consejos y saber que Dios no te hizo a ti para que lo hiciera solo. Él te hizo para que trabajara en equipo. Sí. Y tú sabes, esto es tan, el Señor se la sabe todo. Este fin de semana estuvimos en un taller de líderes, cómo ser un buen líder. Y estaban hablando de esto mismo, que tú tienes que, cuando vas a animar a alguien o a apoyar a alguien, tú tienes que empezar con lo positivo y después reforzarlo con lo negativo. Y es lo que estamos hablando aquí, que tienes que decir, has hecho esto bien, pero la próxima vez, como decía el pastor, pero la próxima vez hazlo de esta manera. Mira, yo lo haría un poquito diferente. Yo le diría, aquí, bueno, cada cual tiene su opinión. Sí, definitivo. Voy a dar la mía. Yo diría, hiciste bien. Ahí, no, pero. Porque ya el pero... No, pero es que tienes que... Espérate, Martín. Okay, está bien. Yo diría Martín, el bien. Martín, hiciste bien. Entonces, mira. Pero. Porque ya el pero estás tachando, estás eliminando lo bueno que dijiste anteriormente. Okay, sí. Entonces, di lo bueno. Entonces, el próximo día, cuando dice, ay, mira, hay que hacer tal cosa y incluyendo también aquello. Ya el niño sabe que también tiene que sacar la basura del baño, enseñarle, no decirle, porque a veces dice... Nosotros mismos cometemos estos errores con los adultos. Qué bien trabajo, pero ¿sabes qué? Pudiste haber hecho mejor. That's right. No me digas que lo hice bien entonces. Entonces, decir bien ese momento para que cogerle pero ánimo. Pero que si es un teenager. No. Después la próxima, decir, mira, hay que recoger la basura, incluyéndolas todas, la de todos los baños, de todos los cuartos. Entonces la próxima vez va a recoger lo demás y el primero lo dejó. No, pero no la más pero. Ya. ¿Me entiendes? No, hay que desanimar. Una falta de paciencia. Ya, dale. Aquí viene el primer cocotazo. No, miren, ustedes saben me apoya. Que estás conmigo, Telma. Estoy contigo 100%. ¿Tú ves por qué no la traigo 100%. Todo el tiempo? No, tráela más a menudo. No, ella tiene razón. Uno tiene siempre que decirle a la persona lo bueno que es. Y entonces lo bueno que está haciendo y después decirle, y tú sabes que en esta área a mí me ha dado resultado esto y lo otro. Ajá. Y lo otro, y yo lo he hecho así. Si tú quieres, esa es mi opinión, si tú quieres, porque cada quien trabaja como claro, es personal. Diferente. Pero sí. En cuanto a los hijos, yo siempre me acuerdo que el apóstol Pablo siempre decía, a mí no me está molestia repetirle las cosas una y otra vez. Entonces, cada vez que mi teenager, nuestro teenager, nos pasa esa situación como el hermanito le está pasando... Yo me acuerdo de esa palabra de Pablo y digo, bueno, si el Señor está tan paciente conmigo, yo también tengo que enseñarle con paciencia, mi hijo. Ahí dice, sí, ahí hay que gritarla, ¡ay! Eso me dolió, ¡ay! Sí, sí, sí. Yo te dije que venía el primer cocotazo. Sí. Pero también dice la palabra que Jesús se enojó. No, mira. No, pero, mira. O sea, Pero con lo cabeciduro que no hacían lo que estaban supuestos. Pero Dios usa esa bendición de nuestros hijos para enseñarnos a nosotros y madurar y crecer. Y si queremos ser personas más pacientes con los niños, qué mejor momento que eso. Yo creo que Pedro era puertorriqueño. ¿Tú crees por qué, mi amor? Pedro era puertorriqueño. ¿Por qué? No, yo no puedo. ¿Tú no puedes creer que Pedro era puertorriqueño? No, porque... No, porque él fue donde Jesús y dijo, mira, ¿cuántas veces yo tengo que soportar a esta gente? Ahora sí. Yo pensaba que era en paciencia, pero yo digo, no, en paciencia. Era antes, el Pedro viejo. Sí, no, porque entonces Jesús le dijo, ese era Saulo, no era Pedro. Sí. Después Jesús le dijo 60 veces 7. Lo cogió con eso. ¿Cuántas veces yo tengo que estar? Y yo no sé, a lo mejor alguien que nos está escuchando ha dicho lo mismo. ¿Cuántas veces yo tengo que decir lo mismo en esta casa? ¿Y cuántas veces le tengo que decir lo mismo a esta gente? ¿Y cuántas veces tengo que bregar con lo mismo? Y cuando va Jesús dice, ¿cuántas veces yo también tengo que bregar contigo? Contigo. ¿Sí? En otras palabras, sí. Cuando Pedro cogió esas palabras de Jesús, estoy seguro que, man, you know, that's pretty heavy. ¿Sabe? Así como Dios te perdona y es paciente contigo, también en trabajar en equipo despierta una capacidad en tu carácter que te hace una persona paciente, no solamente para trabajar con personas, pero para esperar tu bendición. Mira, mi amor, el otro punto creo que cabe muy bien en esto porque es apreciar esa ayuda. Hello, Martín. Oh, yeah. Come on. Hay que apreciar esa ayuda. No, porque enseguida uno dice, la aceptas, you didn't do it right. Sí. Ya no lo está apreciando. No solamente es aceptarla, sino también apreciarla. Ser agradecido, darle las gracias. Gracias, mi amor. Sí. Gracias, chula, bella, preciosa. Y no poner peros que valgan. No peros. No buts. No buts. Y yo digo que es reconocer. Reconocerle al líder es bien importante. Uh-huh. En negocio. Uh-huh. Y como en la vida espiritual. Uh-huh. Yo digo que en negocio, nosotros tenemos, si yo veo que alguien está haciendo bien, yo le doy una tarjeta, un certificado para que vaya a comer. Uh-huh. Y yo creo que la persona se va a sentir bien porque dice, me está reconociendo. Sí. No se lo estoy diciendo todos los días porque yo no le puedo decir todos los días, hey, Johnny, estás haciendo un trabajo perfecto. Uh-huh. Porque siempre va, entonces va a depender que yo siempre le diga eso. Uh-huh. Ahora, si yo vengo y le digo, hey, Johnny, toma, le di un certificado de $40 para que vayas a comer a un restaurante, me va a decir, men, me apreció. No le dé 25, ponle 40, por lo menos para que lleve a su esposa. Mínimo, 40. Para que lleve a su esposa a comer. La hermana dijo, aleluya, 50. Pero igualmente en la vida espiritual yo he aprendido que en mi liderazgo yo he tenido que hacer lo mismo. Uh-huh. Y no muchos pastores lo hacen. Yo tomo una vez al año, no lo puedo hacer todo el tiempo, pero una vez al año tomo dos líderes que en ese año ellos han sobrepasado sin yo tenerle que decirle. Los reconocemos al frente, le damos una placa y pues le doy para que vaya a comer con su familia. Le damos $100 a cada uno de los líderes. He visto que el líder me dice, pero yo no necesito eso, porque lo está haciendo de corazón. Amén. Y no está esperando. Sí. Hey, si tú esperas que te reconozcan, ese es el problema. Entonces yo he visto que me ha trabajado. Yo no sé de ustedes. Sí. Bueno, y si usted no está escuchando, a lo mejor está ahí atento, riéndose con nosotros, gozándose con nosotros. Queremos escuchar sus preguntas, comentarios, o cualquier cosa que tenga que decirnos a nosotros. O si nada más quiere hablar con Martín, porque... O con Telma. O con Telma, que está ahí con nosotros. O si tiene preguntas para Carlos. Para Carlos, pues nos puede enviar un texto o llamar. Sí, pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y no se olviden de la página en Facebook de Al Próximo Nivel y también la de Radio Fe. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. No mirar atrás. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Tú eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existen palabras. En mí no cabe lo que siento.

el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe. Hey, Carlos, ¿qué tú crees del contenido que nosotros tenemos aquí en Radio Fe? Ya va para Houston. Yeah. Ayúdenme a orarla a todos aquellos que los escuchan, porque queremos tener Radio Fe en Houston. Esto va a ser algo grande. Ya estamos trabajando la emisora. Hoy hay pláticas de eso allá en Houston. Ah, vamos a dar un viajecito, Johnny, para Houston. Vamos. Texas. Vamos a muchas personas. ¿Cómo que? Ay, we vamos. Love you, Martín. Sí, vamos. Bebe, sí. Pórtate bien, please. No, lo llevamos a Martín. No. Es que Martín tiene que ir a Houston, pero yo creo que yo lo voy a mandar a él como embajador primero. Sí, one way ticket. And if you want to come back, you pay your own way. Tema lo va a reclamar, mi amor. Tema lo va. Ella te va a comprar. Yo sé lo que va a pasar. Es que no va a hacer falta. Yo sé lo que va a pasar. ¿Cómo? Mira, dijo que no. Menos mal que este es radio y no televisión. No, si no hubieran visto la expresión de la esposa. Wow. Estaba llorando, pobrecita. Atacada de los nervios. No, ahí, de alegría. Está arreglando ahora. De alegría. Mira, yo sé lo que va a pasar. Martín llega a Houston. Uh-huh. Y todo el mundo le va a caer bien, Martín. Revolución. Y va a decir, no, aquí hay que tener Radio Feo, sino como personalidades como esta. Olvídate. Se va a ganar el pueblo y no lo van a dejar ir. Entonces van a mandar a que Telma vaya y se quede, y se queden por allá. No. Ya Revolution ya está hecho. Sí. Amor, yo creo que Johnny se está tratando de deshacer de ti. I think so, ¿verdad? No. Nosotros necesitamos a Martín aquí, claro, mi amor. Que sí. No, I can go, you know, the satellite. Sí. We can communicate satellite. Uh-huh. De lado a lado. No, that's pero right. Pero antes de irte te tengo que afeitar. ¿Qué va, brother? Felicidades a nuestra hermana Sara, la esposa de nuestro pastor Irán Ibarra. Sí, que cumplió año ayer. Yes. ¡Felicidades! Happy birthday. Sí, felicidades a ella y a todos los que cumplen años hoy. Y esta semana hay unos cuantos en Facebook. I'm gonna be saying happy birthday to all you guys. Sí. Van a recibir. ¿Tienen la lista ahí? Es larga. Tenemos como... Pero tú no vas a cantar, ¿verdad? No. Vamos a cantar, sí. No. Tenemos más personas hoy aquí. No, va a llover. El día está bonito. Gracias, Carlos. Bonito. Gracias. Hay como 20, aunque sea. Bueno, felicidades a todos ellos. Que... No, sí. Si nosotros cantamos, llueve adentro. Viene una tormenta. Empieza a llover adentro. Ese es un milagro. No. Es la naturaleza diciendo, please. Sí. Yes. Entonces, mi amor, hablando de salud en el día de hoy, siempre le decimos a nuestros amigos que tienen que tener una conciencia acerca de su cuerpo, acerca de este regalo que Dios nos ha dado para tener el máximo de la energía y la potencial para llegar a hacer nuestros sueños. ¿Y qué consejo tú nos traes en el día de hoy? Bueno, quiero continuar con lo que empezamos el programa del pasado, que era acerca de las semillas más saludables de la tierra. Son 10 semillas bien saludables, y sabemos que cuando comemos semillas estamos comiendo vida, porque es la manera original del alimento. Está llena de nutrientes, de minerales, de vitaminas, de proteínas, de todo lo que nos hace falta. Y quizás no tenemos eso como parte de nuestra dieta. Y es bueno incorporarla, ya sea en tu batido o en tu agua, en tu jugo de naranja natural que te hagas en casa. Pero es bien importante que cada día agregues estas semillas, algunas de ellas, en tu dieta. Sí. Y bueno, en la semana pasada mencionamos la semilla de chía, que está muy popular ahora, del cáñamo, la semilla de granada, de lino y también de la calabaza. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la semilla de albaricoque. Albaricoque. Sí, mira, tuve Martín sabe. Wow. De albaricoque. I got an expert right next to me. He's a pure Hispanic. Sí, tú sabes que, mi amor, esto te ayuda, que dice que ataca a las células cancerosas. Mm. Ajá, eso te va a ayudar a prevenir también a no tener cáncer, no adquirir el cáncer, pero también si ya la persona tiene cáncer, esto te puede ayudar porque va a trabajar a tu favor, va atacando a las células cancerosas. Está lleno de vitamina B17. que, como dije, esto es algo de la dieta occidental, pero que tenemos que nosotros aplicarla en nuestra dieta acá. Porque es bien importante. ¿B17 o B12? B17. Okay. Sí, es amigdalina. Okay. Sí, bueno, tenemos también las semillas de sésamo. Y aquí requieren un cuarto de taza. Dice que estas están llenas de magnesio y cobre, pero también son una buena fuente de calcio, magnesio, hierro, fósforo, vitamina B1, zinc, wow, fibra dietética. Dice, además de estos importantes nutrientes, la semilla de sésamo contiene dos sustancias únicas, sesamina y sesamolina. Pero bueno, mucho César. A mí me gustan las sesame seeds, que es como yo la puedo pronunciar, sí, cuando hacemos ensalada y al final la tiramos por encima. Sí. Porque tienen que ser crudas, recuérdense que crudas, que estas es importante, no las puede cocinar crudas con azúcar, eso no sirve. Ajá. Sí. Crudas, sin sal, que no estén cubiertas de azúcar y no pueden ser cocinadas. Uh-huh. Lo natural. Ya. Estas ambas sustancias que ya mencioné pertenecen a un grupo de fibras beneficiosas especiales llamadas lignanos. Y se ha demostrado que tiene un efecto reductor del colesterol en los seres humanos. Así que atentos a aquellos que tienen su colesterol un poco subidito. Esto te va a ayudar a reducir ese colesterol. También va a prevenir la presión arterial alta y aumentar el suministro de vitamina E. Esto es para los animales. Uh-huh. Pero bueno, ahí también dice que la sesamina también se ha encontrado que protege el hígado del daño oxidativo. Bueno, aquí la próxima es semillas de girasol. Se recomienda también. Oh, sunflower seeds. Sí, de girasol. Un cuarto de taza. También esta es una buena, excelente fuente de vitamina E y de antioxidantes, o que es bien importante. No se coman la cáscara, por favor. Dice aquí que la vitamina E, bueno, bien importante en eso, te llena de magnesio. Es para que vean todos los nutrientes, los beneficios que tienen cuando nosotros vamos a agregar esto a nuestras bebidas. También las semillas de comino. Bien interesante, una cucharadita. Esto te va a ayudar a, mira para acá, qué interesante, a los síntomas de un resfriado común. Si tienes algún dolor de garganta, trata de añadir un jengibre seco de agua de comino para ayudar a calmarlo. Bien interesante. Es mejor ir a lo natural que ir a las cosas que ya están procesadas y químicos y todo lo que te venden en la farmacia. Bueno, a ver acá otra. Bueno, la última es semillas de uva. También tiene vitamina E y muchos otros beneficios. Espera, a mí me dijeron que la semilla de uva no es bueno. Sí. Sí, una vez se me fue una y me dijeron que me iba a crecer una vine por dentro y me iba a salir por los oídos. Ay, y yo dije, bueno. Cuando niño uno se asusta cuando se come la semillita. A mí me pasaba. Sí. Yo me asustaba mucho cuando comía las semillas de la fruta. Yo estaba esperando que saliera una planta. No, porque sí, es que si se te va una, no germina. Tiene que ser 5 o 7 que se de te verdad vayan. Yeah. Sí. Tú tienes que estar lleno de tierra para que no, eso... No, yo tenía una lombriz. Olvídate de una viña. Porque hace falta tierra para crecer una... No, ya yo tenía las lombrices. Sí. Mira, aquí dice que las... Fruits, I'm not eating fruits. Dale. Que el extracto de semilla de uva puede prevenir las enfermedades del corazón como presión arterial alta y colesterol alto. Mm. También te puede ayudar a reducir la inflamación. Así que aquí tienen estas 10 semillas, las 10 semillas más... más saludables, poderosas, que te pueden ayudar a mantener tu salud al máximo. Y este segmento ha sido traído con ustedes por Factor de Vida. ¿Ya? Factor de Vida le quiere recordar que empiece su día bien con Right Start, el paquete de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia que te ayuda a permanecer fuerte y saludable. Si necesita más información, pueden mandar un texto que diga Factor de Vida al número de teléfono. Al 352-593-0095. Y tenemos algunos anuncios de las cosas que están sucediendo en nuestra área. Martín, ¿cómo va la cosa? Sí, me acaban de mandar un texto diciendo de que el tópico está muy bueno y que la mamá le recordó de tomarse sus vitaminas. There you go. Y ese es de mi amigo que te estaba hablando, Miguel. Miguel saludos. Oh, saludos, Miguel. Saludos. Y Raymond Rivera, que está visitando de Puerto Rico. Bienvenido a la familia de la fe. Sí. De Coyuco, Ah, Utuado. Sí. De Coyuco Utuado, sí, es él. Allá en la montaña, bien arriba. Yo sé que es una montaña. Sí, es allá arriba, una montaña. Sí, son nuevos oyentes a través de la aplicación. Hello. Yeah. Saludos. Seguimos expandiendo. Yes. Tuvimos un buen análisis. Bienvenido a la revolución. Ya ahorita le vamos a dar las instrucciones. Sí. Y la mamá se llama Nilda Salas. So, Nilda, good saludos. Morning, saludos, Nilda. Salas. Nilda, saludos. Yes. No, mi amor, a mí me gusta escuchar a la emisora mejor en la aplicación, porque lo tengo en el celular y donde quiera que voy, ahí estoy con mis headphones conectada escuchando. Ya, descarga la aplicación. Y los anuncios tenemos dos anuncios. El primerito es, recuérdense de siempre visitar a somoslaiglesia.com y ahí pueden dejar sus anuncios, ya sean de eventos o cualquier cosa que su iglesia tenga disponible para la comunidad. Déjenlos en somoslaiglesia.com y tenemos dos. El primero es del El Faro, la Iglesia Asamblea de Dios El Faro, va a tener un drama que se llama Por Amor, este marzo, viernes 25 a las 7:30 de la noche. Eso va a ser un domingo, va a comenzar a las 10 de la mañana el 27 de marzo. Y eso está localizado en el 12273 South US Highway 301 en Bellevue. Y números para llamar es el 352-245-6244 y pastorea el pastor Feliciano. También otra actividad que vamos a tener por Semana Santa es la Iglesia Nueva Vida con el pastor Raúl Delgado. No, perdón. El pastor invitado es Raúl Delgado. Y ellos están localizados en Marion Oaks. Y no tengo el numerito porque se me tapó el numerito. Pero la actividad va a ser el domingo 27 y también van a tener el Viernes Santo el 25 a las 7 de la noche. Y son dos días que ellos tienen actividades. Correcto. Pero más información pueden mandar hasta un texto. Si ustedes necesitan más información acerca de lo que está sucediendo en Marion Oaks con la Iglesia Nueva Vida, que tienen un invitado especial y están celebrando Semana Santa y necesitan un sitio donde ir, pues envíe un texto a nosotros que diga somos la iglesia y le vamos a enviar todas las actividades y los enlaces directamente a su teléfono. Sí. Yeah. Y la página está bien chévere. Estaba ahí chequeándola. Yeah. ¿Ya sí. Tu iglesia se registró? Ay, no. Ey, si usted no ha registrado su iglesia, vamos a somosleiglesia.com. Terma, que iba a decir algo. Sí, yo quería darle las gracias a nuestro nuevo amigo Raymond Rivera, que vino a visitarnos junto con Miguel y nos dieron mucha ayuda en cuanto a las plantas, porque tú sabes que estamos haciendo un jardín y todo eso, pues él tenía mucha sabiduría en esa área y nos ayudó mucho, nos dio muchas ideas. Así que muchas gracias, Raymond, y te iremos a visitar allá en Utuado un día. Sí, mira, y ya tengo el número de la Iglesia Nueva Vida. Dale. Es el 352-307-3004. There you go. Bueno, ya ahorita nos tenemos que ir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Sí, sí, bueno, vamos a continuar aquí, mi amor. Claro, dale. Seguimos aquí hablando cómo trabajar en equipo. Y ya antes de ir en el break, Carlos estaba hablando de cómo no esperar nada a cambio. Y ese es el próximo punto que tenemos aquí, es cooperar sin esperar nada a cambio. No tiene que, ¿cómo se dice? String attached. No. Cuando hacemos algo con la mentalidad que se lo estamos haciendo a Dios. Y Dios, qué mejor que nos recompense, que nos dé lo merecido para ese favor. Sí, a veces uno piensa, lo mejor para hacer es decir, vamos a cooperar. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Eso es bueno. Eso es bueno, pero eso es una negociación, no es una ayuda. Es una gran diferencia, es una negociación. Entonces, a veces tratamos todos nuestros favores como si fuera una negociación. Sí. Entonces, los favores que tú haces porque te conmueve, porque tus emociones de verdad te están enseñando cómo ser una persona que coopera, pues eso no se repara, no se está esperando algo a cambio. Ahora, pueden entrar en negociaciones, y ¿sabes lo que pasa en negociaciones? Uno recibe lo que uno ya está comprometido a hacer. Se limita. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Estos son los términos y condiciones y ya, se acabó. Yeah. Bueno, algo que quería compartir era acerca de cuando las personas prestan dinero, sea familia o amigos. Yo algo que les consejo es que cuando ustedes presten el dinero, lo hagan con la mentalidad que están regalando el dinero. Mira. ¿Qué pasó? Eso es lo que ella siempre me dice. Sí, sí, claro. Y vas a tener todavía esa amistad con esa persona cuando tú lo das como regalándolo. Sí. Si te lo devuelven, gloria a Dios por eso. Pero si no te lo devuelven, gloria a Dios también por eso. Es que hay que hacerle una oración por ese dinero. Exacto. Vamos a decir que alguien te venga y diga, Carlos, necesito $1,000. Yo voy a decir, bueno, tú los necesitas, ¿verdad? Yo voy a orar por esos $1,000, como dijo Yami, porque yo no los voy a volver a ver de nuevo. So, voy a orar por ellos, Señor, que no se los voy a dar prestado porque nunca va a devolver, pero se los voy a dar como bendición para que tú los multipliques, porque yo sé que tú me vas a bendecir con $2,000. Yeah. ¿Verdad que sí? Ya. Mm-hmm. Yeah, pero sí, no. Cuando hacemos préstamo perdemos amigos y personas. Sí. Y conflicto en la familia, uh-huh. Si es alguien, un miembro de la familia, eso que podemos nosotros, si ajustamos esa mentalidad, la cambiamos por algo. Oh, esto no es un préstamo, sino es una siembra. Sí, estoy sembrando en la vida de la persona que está necesitada en ese momento, porque quizás usted, uno puede ser la persona que esté pidiendo dinero prestado también algún día. Uh-huh. Pero por eso que no lo dé prestado, sino délo como una siembra. Sí, pero make sure que no, la persona no sabe que estás dándoselo. No, eso entre tú y Dios. No, por eso, no, claro. Solamente estoy diciendo, porque después lo cogen de relajo. Porque it'll be nice que te lo devuelvan. Porque puedes bendecir después a otra persona. $2,000 la próxima vez. Dicen, allí yo tengo un banco, una ATM, que va a sacar dinero todo el tiempo. No, tampoco que te cojan de bobo. No, pero mira, cuando uno ayuda en esa capacidad, uno está ayudando con el deseo que esa persona nunca más necesite. Si esa persona sigue necesitado, entonces hay un problema con esa persona y uno prestándole dinero, no le está ayudando. Necesita una persona que necesita otra y otra vez dinero, necesita consejería tarde o temprano, porque tiene que llegar a un sitio donde tiene que pensar totalmente diferente. Pero hay diferentes consejerías, ¿verdad? Para ese tópico del dinero, y sí, uno no quiere llegar ahí. Pero tengo una pregunta, pastores. Uh-huh. ¿Y si se trata de una viuda, un huérfano? Sí. Ellos necesitan mucho y dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Pero ahí estamos hablando acerca de dar, no de prestar. Tenemos la obligación de siempre estar dispuesto a ayudar con lo que tenemos. Y recuérdate que si hay una necesidad al frente de ti, es que Dios supo que tú tenías la capacidad para poder suplir y ayudar. Uh-huh. O conoces a alguien que puede suplir también esa capacidad, suplir esa necesidad si uno no puede. Sí, sí, sí. Uh-huh. No, ahí uno no presta ni nada, ni está esperando que le regresen dinero ni nada de eso. Bueno, y aquí y el último punto que tenemos es celebrar el éxito de otros. Uh-huh. No podemos entrar en, no, mira, no lo voy a ayudar porque va a poder alcanzar su meta y voy a estar yo atrasado. Eso es una mentalidad errónea, equivocada. Uh-huh. Y nosotros no podemos pensar así. Tenemos que ayudar y celebrar los éxitos de los demás. Yeah. Así como queremos que cuando lleguemos a cumplir nuestras metas, también que los demás celebren con nosotros. Carlos. Yo digo, para terminar, eso es excelente. Nosotros debemos, algo que yo y Gianni anoche, Gianni hablamos anoche, fue que hay que recompensar a aquellos que han trabajado fuertemente contigo. Uh-huh. En la larga veremos esa victoria, pero la vemos, ¿qué? Juntos. Y eso es algo clave en todo este aspecto, es cuando tú trabajas juntos y aquel que se rompió, como dicen el buen puertorriqueño, se rompió el cuello o el cuero, ¿verdad? Que viene siendo la carne, trabajar y todo. ¿Qué pasa? Él se trabajó duro, pero al final tiene una recompensa. Uh-huh. En lo espiritual vendrá lucha, vendrá problema, pero al final veremos la gloria de Dios en el reino de Dios. Y eso se trata de ayudar a esas personas que necesitan, para ver que ellos puedan llegar. Si tú ayudas a los demás, celebra con ellos sus esfuerzos, los recompensa, le dice qué bien ha hecho, tú también vas a ser partícipe de esa grande victoria. Los dos van a cosechar. Los dos. Ahora, algo para aquellos que están escuchando en el día de hoy, pongan mucha atención ahora mismo, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando que quieren un cambio de vida cuando viene a sus carreras, a mejorar en su vida. Tenemos aquí a Carlos Cabán. Él corre una agencia que da enseñanza para uno certificarse cuando viene a construcción y otros elementos, ¿verdad, Carlos? Bueno, sí, eso es otro aspecto de mi habilidad, que trabajamos con lo que se llama el Departamento de Labores, que en otras palabras se llama las regulaciones de OSHA. OSHA es el departamento donde uno hace los requisitos para que, bueno, tú vas a trabajar, pero que tú vuelvas a tu casa. La seguridad del empleado. Entonces nosotros enseñamos a las personas a que tengan esa capacidad, porque muchas personas no saben los derechos de un trabajador, no saben los derechos. Algunas veces son abusados, son maltratados por no saber las leyes. Entonces hay leyes que los protegen. Igualmente esas leyes te llevan a otro nivel. Es como leer la palabra. Más tú lees la palabra, más tú has sido bendecido. Igualmente en lo secular, más tú sabes del trabajo que tú quieres hacer y quieres mejorar, es estudiar. Y te va a llevar a otros lugares. Es ejemplo de todo lo que nosotros hacemos. Guiamos la máquina que estábamos guiando para subir. Eso se llama un GOG en inglés, pero en español una plataforma de aire. Y cuando tú sabes guiar esa plataforma de aire y tú tienes la licencia, tú tienes un valor. Entonces tú reconocer el valor de lo que tú eres, yo creo que te lleva a ganar más y a saber más y llevarte a otros lugares. Entonces son clases que él da para que tú seas certificado y sea un profesional en tu área. Y si tú estás buscando algo así para ganar más dinero, más... Y la recompensa es bien buena. Sí. Y estoy hablando acerca de empezar una carrera que te puedes pesar a 50, 60 mil dólares, hasta 100 mil dólares al año puedes estar ganando en estas industrias, pero tienes que tener la certificación. Y si quieres tener más información, puedes enviar un texto aquí a la frecuencia que inspira fe. Y vamos a ponerle Cabán Academy. Ese Cabán Academy va a estar empezando. Academia de Cabán. Sí, va a estar empezando aquí en nuestra área. Si tú estás escuchando, van a haber clases aquí. Carlos viene a dar las clases desde Texas porque él quiere ayudar a las personas a alcanzar sus sueños en esa capacidad. Y aquí en Florida hay mucha construcción sucediendo. Ayer mismo me estaba explicando, Carlos, que aquí, una hora de camino de aquí, va a haber una nueva construcción masiva y van a necesitar muchos trabajadores capacitados. Si está buscando un trabajo, conoce a alguien que quiere mejorar su vida y tener una carrera en esta industria, pues envíe un texto que diga Cabán Academy al 352-593-0095. Ahora pues en unos momentos tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos vamos a hacer una oración por todas esas peticiones que ustedes tienen. Y a continuación pues les voy a poner una nueva canción que acaba de llegar a nuestras manos, gracias a Annie Puello, que nos envió directamente a nosotros y es exclusiva porque todavía ni ha salido para que otras personas las puedan escuchar, pero ustedes, por estar escuchando a la frecuencia que inspira fe, aquí está. Que le ministre y que le bendiga. Ya regresamos. Sigo aquí, aunque se me ha hecho tan difícil. La competencia es fuerte, pero Dios no me ha llamado a competir. Y digan lo que digan, tengo oídos sordos, pues lo que dicen no es lo que me trajo aquí. De todos modos, si me descalifican, Dios me capacita, pues Dios no busca calificación, sino el que tiene un Sigo aquí, nada me mueve, sigo aquí, si Dios conmigo quiere. que cuando Dios a ti te llama, no importa quién se oponga, lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Y diga lo que diga. De todos modos, si me descalifican, Dios me capacita. Pues Dios no busca calificación, sino el que tiene humilde el corazón. Y sigo aquí, solo por gracia sigo aquí. Aún con mis fallas sigo aquí y seguiré. Pues la opinión no me mantiene, sino aquel que me ha llamado me sostiene. Puede venir contra ti. Y recuérdate que Dios te ha puesto personas alrededor de ti para ayudarte, para darte fuerza. Y nosotros pues consideramos que somos esos amigos en tu vida que quieren apoyarte. Tú tienes sueños, también tienes habilidades. Y hoy queremos decirte que lo estás haciendo bien. Sigues hacia adelante, no te detenga. Y en estos momentos yo quiero pues emprender una oración por ti, por esas peticiones que tú tienes. A lo mejor estás con retos ahora mismo. Dios te trae soluciones. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por esta oportunidad que tú nos das para compartir junto en este espacio radial. Y con confianza decimos, Señor, usa las palabras que hemos compartido hoy con todos nuestros amigos alrededor del mundo, que puedan sentirse fortalecidos, apoyados por ti, por nosotros, que de verdad podamos hacer esta familia, que podamos ver el uno al otro, pues llegar a las metas, cumplir con sus sueños. Y tener esas familias que sean de ejemplo a una humanidad que necesita esperanza y fe. Mira a nuestros amigos que a lo mejor hoy mismo están confrontando retos, tienen problemas, cosas que están confrontando por primera vez, difíciles, que no saben dónde está la salida. Tráele paz, tráele gozo que solamente puede venir de ti. Y esta grande confianza que no están solos y que van a poder llegar. Y Señor, también te pedimos por aquellos que hoy están escuchando y a lo mejor se sienten solos en el proceso, que tú les traigas personas alrededor de ellos que puedan apoyarle, que ellos también puedan compartir sus sueños con personas que le ayuden y que puedan ver esta meta se hecha una realidad. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra y sabemos con toda certeza que tú estás aquí haciendo tus promesas realidad. Y ahora quedan sanos todos aquellos que están enfermos. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa enfermedad se va ahora mismo. Quédate libre de ese dolor en el nombre de Jesús. Y pido por aquellos que sufren de depresión, adicciones, problemas emocionales. Ahora mismo esas cadenas caen rotas. Tú eres libre por lo que Cristo hizo por ti en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por los niños y jóvenes que tú les traigas protección y que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y que los matrimonios día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y, Señor, te pido por aquellos en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepa que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios en esta mañana, lo puede ser bien fácil. Usa estas palabras, haz las tuyas, sincera y de todo corazón. Di conmigo, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. polvo de nubes con un torno gris. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno, pues que el cielo, del cielo. Bueno, gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Qué placer fue compartir con todos ustedes en el día de hoy, ¿verdad, mi amor? Sí, tuvimos invitados y yo quisiera que se quedaran permanentes. Esto, mira, sí. Tener a Telma aquí, tener a Carlos aquí. No. Esto es, pues, la fiesta se pone mejor cuando hay más gente. Sí, sí. Yeah. Es más calorcito aquí. Martín, tú pagaste, lo pagaste. Yeah. It's a block party. It's a block party. Come on now. Sí, mira, pero la fiesta continúa. Porque la felicidad comienza con fe y nosotros te ayudamos a alcanzarla. Quédate aquí, descarga la aplicación. Siempre está pendiente de lo que está sucediendo detrás de la escena, que siempre estamos trabajando para ayudarte a ti a alcanzar tus metas. Bueno, nos tenemos que despedir. No. Sí. No. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuándo tú regresas? No sé. Next month. Tenemos que ver cuándo regreso. Bueno, despídate de la audiencia. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. No puedo decir, me han tratado como un rey. Tenía hasta un personal chef. Esta emisora es el número uno en mi corazón. Me cocinaban, te digo. ¿Qué, Carlos? Tenía mi propio chef. Oh, no, I'm jealous now. No, pero sí, ha sido bendición. Mire, como tú dijiste, Gianni, esto es de pasión. Cuando tú eres apasionado y tú puedes hacer para Cristo, no importando qué sea, la gente lo ve con retos. Dice, men, yo no me treparía allá arriba, ¿para qué? No, yo lo digo, yo me trepé allá arriba una para proclamar que Ocala es de Dios. Amen. No solamente eso, proclamar aquellas almas que esta emisora. Algunos dicen, no, es una emisora chiquita. No, es una emisora grande en los ojos de Dios porque estamos impactando vidas. Algunas personas tienen otros métodos. Dios ha puesto un método de fe, de inspirar a las personas a que cambien su vida. Quizás no tradicional, no todos somos tradicionales, pero Dios sí tiene un plan. Recuérdense en algo, Dios no vino a los salvos, sino vino a los que estaban perdidos, a los que estaban en necesidad, a los que estaban heridos. A eso Dios vino. Right. So Dios vino a Ocala, no solamente a Ocala, sino al mundo completo en la aplicación worldwide. A través de Radio Fe para esta bendición. Yami, gracias. Johnny, gracias. Me abrieron su casa. Ustedes son mi familia. Nunca me digan no, yo siempre ahí estoy. Y pronto me los voy a llevar para Texas. Y ayúdenos a orar, que Dios toque el corazón de las negociaciones que estamos haciendo hoy. Yo soy un loco para Dios. Amen. Gianni me dice, ¿cómo tú lo haces? Yo soy loco. Yo he comprado cosas sin dinero y esas las estamos comprando sin dinero, pero proclamar fe. Dios me le bendiga, Dios me lo guarde. Ocala, Gianni. Y ahorita van a escuchar a Carlos así, eran esperados ahí. Ya ahorita yo iba a pasar el plato de la ofrenda. Y pero él va a estar en renuevo ya ahorita con sus mensajes y vamos a poder escucharlo así. Bueno, Martín, hay que despedirse. Come on, no, man. Come on, let's go. You know what to do. No. Yeah, we gotta go. Okay, está bien. Se le va el avión. Yeah. Se le va el avión a Carlos y tú lo vas a tener que llevar en carro. Pues definitivo. Miren, gracias por todas las llamadas. Next week llámenos para que Carlos se quede o le vamos a mandar un one way ticket, como dice Gianni, para que venga otra vez. Pero muchas gracias por todos los que estuvieron llamando. Ustedes saben que esto lo hacemos para ustedes y por ustedes siempre. So, llamen mucho, mira para allá. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene a la misma hora por la misma emisora. Buenas noches.